Chelsea. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Versus Marte con Eduardo Lobo. ¡Oh! Una tora y tora tora tora. Si mamá si mamu y catora tora. Una tora y tora tora tora. Si mamá si mamu y catora tora. Menina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora, tora. Tora, tora. 7:00 p.m. con 2 minutos. Tora, muy buenas tora. Noches tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Tora, muy buenas tora, noches, tora, Marte. ¿Cómo estás el día de hoy? Muy bien, Venus. ¿Y tú tora, qué tal? Tora, super tora, bien. Tora, tora, tora. Lobito, finalmente llegaste. Trae ganas, trae fuerzas tora, el día de hoy. Tora, tora, y bueno, tora. También ahorita nos va a acompañar en unos segmentos. David, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, encantado aquí, feliz de la vida y que Lobito haya decidido volver de estas vacaciones que nos mostró. Estaba perdido. Nos mostró una foto que ni te cuento, papá. Pero, sí, ya las vimos. Bueno, no me quisieron hacer. Yo no tomé las fotos, en primer lugar. Oh, yo no mandé las fotos obvio, tampoco. Obvio, por favor, no piden ver esas fotos porque la verdad que. Son 4 meses de terapia. Sí. No son aptas para cardíacos. Aparte de lo que se hizo en Vegas, se quedaron las Vegas. O sea que las más gachas se quedaron. Menos mal. Había más gachas seguro. Pues yo creo que con estas vacaciones ni que siquiera gustan, adapta para adultos. Hasta se le trabó. Dios perdone el Lobito. Ya. Ok. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante. Se trata de cada quien hace su karma. Es una pregunta. ¿Ustedes qué opinan? ¿Opinan que nosotros hacemos el karma o ya nacemos con el karma o que se va creando? Ustedes les voy a hacer esta pregunta así rápidamente, nada más digan sí o no. No sé, tal vez. ¿Cada quien hace su karma, Marte? Yo pienso que ya venimos con cierta carga de lecciones que te van a tocar en tu vida y que probablemente las elegiste tú para aprender durante tu vida. Entonces la respuesta es sí, sí, pero no en la forma en que vemos el karma, en que es beneficioso o que te va mal, entonces tienes mala karma, pero yo no lo veo así. Ok, ahorita vamos a entrar más en eso. David. Sí, estoy de acuerdo hasta cierto punto, pero creo que el karma que viene de atrás ya no tenemos nada que hacer porque está predestinado, pero sí podemos trabajar en lo que hacemos hoy para determinar el karma que viene después. Ok, entonces también la respuesta es sí. ¿Tú, Lobo? Ojalá no. Después del viaje de Las Vegas, traigo un karma de la patada. Entonces, hasta el karma de Juan Vegas. Nada más. Te digo así esto. Trae un karma, trae una Carmela, trae una Isabela. Bueno, Lo bueno es que les dije, nada más me contestan sí o no, ¿no? Lo bueno. Fue lo bueno. Y bueno, qué bueno que cada uno... Bueno, aquí el lobito dijo que no. ¿A mí no me van a preguntar? Dijo, ojo, ¿cómo te...? ¿Cómo ¿Qué te piensas? Va a ti? ¿Qué piensas? ¿Cómo con me tu va, karma. ¿Me va bien? Con tu karma, porque me imagino que tú sí crees en el karma. Sí. Cada quien hace su karma, pero también, ahorita vamos a hablar de esto, también pienso muy similar pues a ustedes, de que sí, ya lo traemos ciertas cositas, pero a veces uno siente que es como un castigo, ¿no? A veces cuando uno tiene a un pequeñito, por ejemplo, enfermo, es cuando ahí queda todo como en un signo de interrogación, ¿qué está pasando aquí? O sea, acaba de nacer, ¿qué karma trae este bebé? O sea, cuando naces bien feo, dices, ¡ay, qué mala karma traigo! ¿No? Tenía que salir de lo... Sí. ¡Ay, lobito! ¿Y qué? ¿Te encontraste con muchas malas karmas? Había muchos feos, por eso andaba el lobito, ¿qué pasó? Tan así que se perdió. Ya nos habían dicho a mí y a Marte que probablemente ya era tu último tache y no lobo, ¿verdad? Programación. Producción. Pero bueno, sigamos porque ya vino. Ya llegó. Así como Ezequiel Elliott apenas llegó a firmar. Sí, está apenas. Está antes sonriendo. De la temporada. Okay. Feliz. Exactamente. Y bueno, hoy vamos a hablar en este tema sobre un poco del budismo, porque es donde podemos entender más, ¿no? Acerca del karma, acerca de sus filosofías. Y aparte que está muy interesante, porque para cada uno de nosotros el karma lo hemos escuchado, yo creo, desde pequeños, ¿no? No voy a decir desde niños, pero escuchas esta palabra y tal vez antes decías, pues, ¿qué es el karma? Ah, es lo que te sucede por lo que haces. Entonces dices, ah, es una acción y reacción, uh-huh. Un efecto de algo que estamos haciendo, algo por el estilo. Pues el karma, según este artículo que fue avalado por una psicóloga, de nombre Raquel Aldana, dice que el karma es el juez de nuestros actos. ¡Auch! En otras palabras, nos dice que es la energía trascendente e invisible que se deriva de nuestros comportamientos y que va acumulando consecuencias y pagos conforme a ellos. Y las leyes del karma nos dicen en esencia que las fuerzas que nosotros pusimos en movimiento, tal vez lo hicimos hace 10 minutos, o hace 10 días, o hace 10 vidas atrás, volverán a nosotros. Así que dice, nadie se va sin pagar la factura, ¿no? Pero es la cosa de que, como estaba explicando Marte el otro día, que la karma es también un poco diferente, que no nada más en el budismo, no nada más es en sí en esta vida, sino en diferentes vidas. Entonces lo que haces aquí no nada más se queda aquí, sino se transfiere a la siguiente vida, ¿no? Ok. Sí, es un poco difícil analizar esto porque generalmente cuando hablamos de karma siempre hablamos del mal karma que le llegó a alguien, ¿no? O sea, nunca cuando haces las cosas y te salen como tú quieres, dices, yo me las merezco, yo las hice, yo las trabajé. Obviamente nadie se refiere al karma entonces, porque nadie dice, la suerte que me llega es mi karma, ¿no? O sea, yo la hice, yo la trabajé. Yo creo que sí. Pero cuando es mala el karma, entonces sí decimos, ah, es lo que de otra vida o algo que acabo de hacer cuando, o sea, me acuerdo de algo que hice y ahora me siento mal por algo que hice y ahora lo estoy pagando. Pero realmente todo va en consecuencia de lo que los budistas dicen, no te debes de aferrar a las cosas transcendentes. O sea, algo que no es eterno, algo que es nada más temporal, no te puede crear una situación a ti que obviamente como espíritu vamos a estar eternamente viviendo hasta que aprendamos estas lecciones que el karma se supone que te está ofreciendo la oportunidad de aprender. Entonces realmente cuando llegan las cosas a nuestra vida, la forma de verlas es, nos tenían que pasar porque las escogimos y porque vamos a aprender de ellas, aunque todavía no sabemos cómo o por qué. generalmente cuando nos cae el 20, el centavo dentro y decimos, ah, ya entendí por qué me está pasando esto y ya aprendí cómo esto me venía a mejorar de alguna forma. Pero bueno, esa es la forma en que yo veo el karma. El karma, o sea, realmente no es algo que debes de aventar hacia un lado, o no es algo que te tienes que aferrar como diciendo, yo tengo buena karma porque hice buenas acciones. O sea, realmente no funciona así. ¿Y cuál es la definición del karma de Lobito? Me pregunto yo, por el estilo de vida que él ha elegido. ¿Qué pasa? Santo no fue. No. Ni será. Yo creo que le faltan unas 1000 vidas más. Interesante lo que dijo Marte hace unos minutos, porque yo estaba pensando en mis hijos, ¿no? Que siempre ellos, dentro de su edad, tienen 8 o 11 años, y cuando, por ejemplo, les quito el celular, por poner un ejemplo, y después me tropiezo en la escalera, inmediatamente me dicen karma. Como que yo estoy pagando lo malo que... Pero siempre lo relacionan a lo negativo. Como decía Marta hace un minuto, y cuando es algo positivo, puede ser que sea también algo bueno, karma, ¿correcto? No tiene por qué ser algo con una connotación negativa, ¿no? Sí, hay un dicho que en inglés que dice what goes around comes around, y en ese dicho más o menos dice de que lo que haces bien o lo que haces mal, al final de cuentas te va a perjudicar o te va a mejorar. Es como un boomerang. Entonces yo creo que hay gente de que lo ve en los dos sentidos. Hay gente de que cuando hace cosas, y eso es yo creo que el problema, de que hace cosas porque esperan que le van a pasar algo bueno por las cosas buenas que eso hace, y yo creo que eso está un poco mal. Esa porque no es la idea, tienes que hacer las cosas bien porque te nacen, porque es algo natural, es algo que deberías de hacer, en mi punto de vista. Y bueno, está muy interesante sus puntos de vista, y la verdad es que cuando nos sucede, como el ejemplo que dijo David, ¿no? De que sus hijos le dicen, ah, fue karma que te tropezaste porque nos quitaste, y al momento de pensar uno, ya sea la edad que tengas, niño o adulto, siempre viene un momento de reflexión en nuestra vida. Y en ese caso, pues tal vez David se preguntó, ¿será que sí? Y los niños, sí fue eso, ¿no? Pero realmente lo que viene a nuestra mente, ¿no? Cuando decimos, ¿será mi karma lo que me está pasando? En lugar, yo pienso, de hacernos esa pregunta es, a ver, entonces hay otra manera de vivir esto, de verlo de otra manera distinta, ¿no? Tal vez ahorita estoy enojada, tal vez ahorita estoy enojado, estoy molesto, o como hablé, en el tono que hablé, no fue el correcto. Entonces es ahí cuando, en lugar de decirnos fue el karma, nos podemos decir, creo que hay otra manera de poder vivir esta experiencia en la que puedo ser tal vez, puedo estar más tranquila o puedo estar en paz, independientemente de lo que esté sucediendo, ¿no? Entonces, es muy curioso, pero cuando escuchas, por ejemplo, al Sadhguru y te dice acerca del karma, que lo que estás viviendo o lo que haces de tu vida, eso es tu karma, pues se te acaban esas cuestionamientos, esas preguntas que dice, entonces estoy haciendo bien, lo hice bien en mi pasado o en mi otra vida o lo hice mal. Todas esas cuestiones que atribuimos hacia el karma desaparecen porque dices, te están dando aquí la oportunidad. ¿Qué es lo que estás haciendo con tu vida? Lo que estás haciendo es lo que haces de tu karma. Me preocupa, Lobito, de sobremanera, ahora que entiendo un poco más lo del karma, por la información que manejamos de Lobito, ¿no? ¿Qué estás haciendo con tu vida, Lobito? ¿Qué estabas haciendo con tu vida la semana pasada? Disfruto mi energía, no disfruto esta energía que traigo adentro. Comparto libremente con todas las mujeres. Es como dirían, cármate, en vez de cármate, cármate. No, ¿cómo? Ah, estuvo buena esa. Cármate. Ahora, pues me estoy karmando. Y bueno, una de las leyes, y bueno, también antes de entrar a las leyes del karma, vamos a decir una frase de Confucio. Existe una máxima que debería ser la base de las acciones que uno toma a lo largo de su vida. Es una pregunta. La respuesta seguramente es la máxima de la compasión. No hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti. Y yo creo que independientemente de que creamos o no en el karma, yo creo que siempre debemos de ponernos en los zapatos de la otra persona. Por lo general, el especialismo y que nadie, pues, queremos pensar, ah, sí, me creo especial, porque dicen, no, yo soy compasivo, yo acepto a las demás personas, pero sí, siempre estamos hablando desde nuestra perspectiva, desde nuestra experiencia de vida, pues temo decirte que obviamente estamos enfocados en nuestro especialismo, ¿no? Lo ideal es vernos a todos como uno, como un todo, incluirnos todos y ponernos en los zapatos de los demás. O sea, si yo grito y le grito a alguien, o sea, no voy a esperar que la otra persona me hable amorosamente, ¿verdad? Entonces, de repente uno tal vez tiene un tono de voz más alto y le habla a la otra persona y la otra persona se molesta y dice, ¿pero por qué me hablas así, no? Cuando ambos están tal vez en ese mismo nivel de voz y se empiezan a molestar, ¿no? Entonces, es muy importante ponernos siempre en los zapatos de la otra persona. Es un cliché, pero realmente funciona. No hagas realmente lo que a ti no te gustaría que te hicieran, ¿verdad? A veces cuando alguien hace las cosas con cierta maldad, ¿no? Cierto juicio, pues obviamente ahí viene el karma directo, ¿no? Yo creo que si hacemos y nos dicen cármate ya, ¿no? Y queremos todos obtener cosas buenas en nuestra vida, queremos estar en paz, queremos estar tranquilos, entonces no hagas cosas que te quiten esa paz, como el enojarte, como el atacar o como el hacer juicios o el irte de parranda, ¿no? Tora, tora, tora, tora. Y bueno, nos vamos a ir a una pequeña pausa musical tora, y ahorita tora, vamos a entrar de lleno con las leyes tora, del karma tora, tora, para que nos quede más claro y a ver si tora, ya lo vi. Tora, tora, tora, karma. Tora. Y recuerden que están escuchando su programa Venus versus Marte. Tora, tora, tora, tora. Yeah. perdóname el respeto. Programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la noche con 23 minutos, ya regresamos. Recuerden que están escuchando su programa Venus versus Marte. Y el día de hoy, aparte del invitado que ya regresó, también tenemos la invitación de David. Que muchas gracias por acompañarnos. Gracias por invitarnos y aguantarnos, sobre todo a algunos, más que a otros. Y bueno, ahorita Pues es que ya sabes que trae su carro. No, cármate, lo dice. Cármate. A la hora de decir carro. Carmelo. Oh, ¿qué pasó? Okay. No, Canelo. El boxeador. Bueno, la primera. La gran ley del karma o la ley de causa y efecto. ¿Cuántas veces hemos escuchado esta frase? Causa y efecto. Y por eso muchos tenemos cuidado, ¿no? De hacer ciertas cosas porque dices tú, cuidado lo que puede pasar, ¿no? Y hemos crecido, hemos creído mucho en esta ley, está muy presente, de hecho hay libros, hay películas, ¿verdad? Que se basan en ellos. Yep. Y prácticamente lo que nos dice, lo que siembras es lo que cosechas. Yep, yep. Si siembras fresas dulces, vas a cosechar. Yum. Pero si, si no, ¿qué vas a cosechar? No. Karma, te lo he puros calzones sembrados. Que van a ser plantas de marihuana, pero bueno. ¿Qué es eso? Pues estás siempre y siempre calzones ahí en su cama, pues digo. Tarde o temprano vas a calzones. Bueno, bueno. ¿Cómo llegamos a los calzones? No entiendo. Es parte del show. Es parte de mi show. Déjame tranquilo. Entiende. Déjame tranquilo. Déjame ser feliz. Te quejas después. Karma, tú te armas tu karma. Karma, arma tu karma. Arma o desarma tu karma. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Ok, bueno, pues el karma es el juez de nuestros actos que nos ayuda a reflexionar sobre nuestros sufrimientos. Por ejemplo, los que ya son padres aquí, pues la experiencia de David, que tiene hijos, ahorita ya lo dijo, ¿no? Yo creo que cuando uno como padre... O como hijo. Bueno, en este caso como padre, padre regaña a los hijos, por ejemplo, para disciplinarlos, ¿no? Me imagino que en las noches pues no se sienten muy bien que digamos y piensan, no, pues tal vez... fui muy duro, tal vez me pasé, o sea, viene ese tipo de remordimientos. Para los que somos tíos nos pasa lo mismo. Pero no, con conciencia, ¿no? Sí. No. ¿No? Ya lo sé, en algo. No, pues el hombre es otra onda. Es otra cosa. Es otra onda, ¿no? Pero ahí es donde viene mucho lo de la reflexión, o sea, donde venimos a ponernos a pensar y analizar. ¿Hice bien las cosas? ¿Lo dije bien? ¿No? ¿Sabes qué? No. Y ahí es donde también podemos solucionar o hacerlo mejor, ¿no? De decir, ok, me voy a disculpar, no porque sean tal vez mis hijos, o porque sean mis sobrinos, que son niños, o porque sea alguien X, Y o Z, o sea, no merecen una disculpa. Yo creo que en la madurez de todos y en el amor, más que nada, está el reconocer nuestros errores, ¿no? El decir, ok, pues sí me pasé, sí grité, o sí dije algo que no debía de haber dicho, tal vez ni lo pensé y dije algo que obviamente fue muy fuerte. De hecho, por eso siempre dicen, cuando alguien está molesto, tiene ira, no discutas con nadie, ¿no? Hay una historia muy triste de un papá, de que regañó a su hijo. Uh-huh. Y como que estaba muy ocupado y quería pedirle perdón, pero así como que dijo al rato, y fue tanto lo como lastimó al hijo con las palabras, que el hijo se suicidó. Entonces nunca, en realidad, el papá hace como que dices, qué gacho, ¿no? De que por tratar de hacer las cosas bien, pero no darle el tiempo, hacerlo a tiempo, puede afectar tu vida, el resto de tu vida. Entonces hay que tener cuidado con esa karma, ¿no? Sí, o sea, la película de la semana. ¿Fue una película, dijiste? Fue un libro. Ok. También leo libros de vez en cuando. Pero así, en audio. Entonces se escucha. Me los cuentan. Mis novias en la noche es lo que me leen en el cuento en la noche. Yellow Notes, eso es lo que los libros para el lobo. Ok, bueno, pero pues. Tienes una reputación pésima, Roberto. ¿Qué pasa? Hay que ayudarlo. Este karma que acarrea. No es muy bueno. Mejores. Okay. Pero bueno, yo pienso que la casualidad que se tiene por entendido entre un acto tiene su reacción o su evento contrapuesto, que es la consecuencia, pero realmente yo siento que esto es la forma en que nosotros nos explicamos por qué suceden las cosas, ¿no? O sea, cuando realmente las cosas van a todo dar, cuando las cosas nos están saliendo como queremos, ni siquiera les buscamos razones de ser, simplemente nos las merecemos. Pero cuando las cosas no están saliendo como deberían o como nosotros pensamos que deberían de ser, entonces sí las analizamos, las juzgamos, decimos, okay, esto fue lo que hice, tal vez por esto pasó esto. Pero yo pienso que eso es una forma de agregarte a los resultados, ¿no? O sea, ya los, en vez de estar viviendo el momento como es perfecto, ya lo estás analizando después. Como siempre, llegamos tarde a la experiencia. Yeah. O sea, pensamos que porque algo no está bien, lo tenemos que analizar y lo tenemos que arreglar de alguna forma, en lugar de decir, esto es exactamente como debería de ser y yo lo voy a vivir como lo estoy viviendo en este momento. El problema es que siempre estamos analizando basado en ideas anteriores, ¿no? Y de ahí viene la idea de la casualidad, o sea, causalidad. O sea, tú piensas que puedes analizar cualquier cosa y tener un resultado a través de ese análisis. Nunca te pones a pensar, esto es exactamente lo que quiere Dios que pase, entonces, o la energía del universo es lo que manda. ¿Cómo va a estar esto en contra de lo que tiene que ser? Si es lo que está exactamente pasando. Exactamente, diste un punto muy... muy exacto, muy importante, ¿no? Si estamos viviendo ahorita esto, estamos hablando esto, es porque así es perfecto y así lo tenemos que vivir, ¿no? Entonces no podemos ir en contra y decir, no, no quiero esto, lo rechazo, no quiero estar aquí, no quiero hablar de esto, etcétera, etcétera. Entonces de ahí viene el paso de la aceptación, que es lo que nos ponemos renuentes cuando las cosas no son como nosotros tenemos establecido esa lista, decir, hoy quiero que me suceda esto, quiero que las cosas sean así, que venga todo lo mejor, pero que venga de esta manera, con estas personas, si vienen estas no las quiero. ¿Y qué pasa? Vienen las otras personas que no quieres y dicen, no, ya mi karma, o sea, ¿de dónde me viene todo esto? Y no es eso, no, esa es la situación. Lo importante es cambiar rápido tu perspectiva de lo que estás viviendo. Es una oportunidad, cada instante es una oportunidad para mejorar nuestra vida. Y la vas a mejorar cambiando esa percepción de lo que estás viviendo. No te lo va a cambiar el mundo y decir, ok, ya te voy a poner las personas que quieres, te voy a dar el dinero que quieres, te voy a dar la relación que quieres, porque no se da así. Entonces, es muy importante que cuando tengamos ese tipo de rechazo, ¿no?, de energía ante la vida, nos pongamos a analizar un poco y cambiemos nuestra perspectiva, porque eso es lo único que nos va a hacer aceptar el momento que estamos viviendo. Otra de las leyes. Exactamente, la segunda ley es la ley de la creación. Y todos somos parte de la ley de la creación, por algo venimos a este mundo, pero igual, como venimos, nos vamos a ir. Entonces realmente, por más que creas que puedas tener metas y cumplirlas y llegar a tus metas y ser feliz, esto es temporal y se va a acabar. Por ende, no te amarres tanto a tus resultados, a tus metas, porque obviamente un día se va a acabar. Esta percepción de lo que estás viviendo va a cambiar. Es muy curioso que estás hablando de esto, sobre la ley de la creación. En el libro del poder de la hora te dice, ah, sí, te crees muy diferente de la otra persona, ¿no? Te crees totalmente distinta. Lo que sea, que seas diferente, dice, pues te voy a recordar esto. Al final de nuestras vidas, todos nuestros cuerpos se vuelven polvo. Entonces, ahora, sabiendo esto, recordando esto, que todos vamos a morir, ¿no? Yeah. Aunque no queramos pensar en eso, todos vamos a dejar algún día este cuerpo, unos antes que otros y unos mucho después. Pero al final de cuentas nos vamos a convertir en polvo. Y entonces, ¿qué diferencia hay entre Lobo y yo, entre Marte y yo, o entre Brad Pitt y yo? No, o sea, que honestamente hay mucha gente de que de repente quiere ser famoso, o quiere pasar a la historia, o quiere dejar un legado, pero al final de cuentas, así, tú ves a la persona más importante de la historia. Okay. En realidad, hoy en día sí lo toman como así, sí lo recuerdan, pero en realidad, ¿hace una diferencia en nuestras vidas? Casi no. Y exactamente, hasta la gente más famosa un día dejará de serlo y dejará de ser importante y nadie se acordará, es la verdad. O sea, podrán haber destellos de cosas que hiciste y que tal vez la gente siente como suyo y es por eso que te recuerda a través de eso, pero realmente no serás tú, no será tu vida, no será algo que realmente estés viviendo. Exactamente, por eso no hay que condicionar nuestra felicidad, ¿no? Por ejemplo, Lobo dice, un ejemplo que yo creo que todos como seres humanos pues aprendemos, ¿no? Aprendemos a compararnos y por aprender a compararnos decimos, ah, me gustaría ser como Brad Pitt, como dijo Lobo, o las mujeres. Yo no dije que quería ser como Brad Pitt. El ejemplo que dijo el okay. Lobo. Bueno, cualquiera, o tal vez el mejor científico, tal vez te comparas con Einstein, o sea, con Da Vinci, si te gusta pintar, o con whatever. Entonces, cualquiera de esto que estamos diciendo es condicionar algo de tu felicidad. Y mientras condicionemos nuestra felicidad, ya sea la fama, al dinero, al ser el más inteligente o el más popular o el que tenga más sabiduría o que lea más libros, qué sé yo, mientras lo estemos condicionando, nuestra felicidad va a estar fluctuando. Y dependiendo de cómo nos acepten o nos califiquen los demás, es a como nosotros nos vamos a sentir y decir, ok, estoy feliz porque me aceptan y porque me aplauden. Pero, no me están aplaudiendo, pues estoy triste y estoy hasta molesto. Entonces, cada vez que nosotros condicionamos, ya sea nuestra estabilidad emocional, en lo que se incluye la felicidad, la tranquilidad, pues va a estar totalmente fuera de nuestro control. Y yo creo que todos queremos tener control de nuestra vida, control de nuestra mente, control de nuestras emociones. Entonces, si, para hacer eso, tenemos que ser conscientes que nosotros somos los que decidimos. Y si tú estás decidiendo que vas a calificar tu estado de ánimo en base a la aprobación de los demás, pues nunca vas a obtener lo que realmente quieres, ¿no? Que es tu estabilidad emocional. Exactamente, entonces pues trata, la tercera ley dice, es la ley de la humildad, y trata de aceptar lo que está pasando, no trates de condicionar, ¿no? Los resultados, todos queremos ser los primeros, todos queremos lo mejor de la vida, y a veces creemos que lo merecemos también, que es lo más chistoso de todo, ¿no? La gente que vive su día a día pensando que por algo que hicieron son lo que son, pues al final de sus vidas llegan y se dan cuenta que, caray, pues realmente, ¿no? O sea, era como tenía que ser y simplemente eso, no tenía que ser más buscado, rebuscado de imaginarse que había una razón más poderosa o que tu ego había tratado de conseguirte este lugar en el universo y te lo había conseguido el ego. Por favor, de todas las cosas, el ego nunca te va a poder conseguir nada. Entonces, hay que ser humildes y hay que ver las dos caras de cualquier cosa, ¿no? Para no estar en ninguno de los extremos, uno tiene que ser capaz de poder se poner en los zapatos de la persona más humilde y de la persona más rica y no juzgarlos, ¿no? Exactamente. También otra de las leyes es la ley del crecimiento. Donde quieras que vayas, siempre estarás tú. Para crecer con autenticidad, somos nosotros los que debemos cambiar y no las personas, no los lugares o las cosas que nos rodean. Eso ya lo hablamos ahorita y pues aquí está mucho más claro, ¿no? Somos ese mundo obsesionado en mirar al exterior, en ansiar lo que no tenemos, en envidiar lo que tiene el otro. Somos entidades pasivas que esperan a que los demás cambien para ajustarse a nuestras necesidades. Esto de que nos enseña la sociedad no es la realidad. O sea que si tú tienes un trabajo, tienes un salario, tienes una casa, tienes una familia, o tal vez tienes todo lo contrario, o sea que no tienes nada de eso, no te compares, no te va a ayudar en absoluto. Siéntete agradecido por todo lo que eres, porque siendo agradecido de tu ser, lo tienes todo. Entonces, principalmente tenemos que aceptar esto y dejar la comparación, ¿no? Esa es la ley del crecimiento, que prácticamente la que nos va a decir vas en esta vida aceptando tu realidad. Vamos a una pequeña pausa y ya volvemos. Tora, recuerden que están escuchando su programa Venus versus Marte. Tora, tora, tora, tora. Dime si es verdad que él te trae loca. ¿Y ahora qué te importa? Así. Aún no lo creo en tan poco tiempo y a veces otra boca. De malas. Dime cuál fue mi error. Si mi único delito solo fue amarte. Hoy soy el perdedor. Bebé, no más. Me ha robado el truco para enamorarte. Y dime que me amas aunque sea mentira. Está claro. más aunque sea mentira. No puedo negarte, los celos me están matando. Y dile en su cara que aún por mí suspira. Me falta el alma, no volver a verte. Y dime que me amas aunque sea mentira. Sabes que no hay nadie como yo. Y dile en su cara que aún por mí suspira. No te engañes, no me olvidará. Y si te da la gana de volver a verme, estaré disponible para contestarte. Yo sé que por tu parte no sientes rencores. Quizá mañana vuelvas pa' que te enamores. Cuando tomábamos, lo hacíamos, filmábamos y veíamos. Éramos de locos sin saber pa' dónde íbamos. Pero son cosas del destino. Al pasar el tiempo tú cogiste tu camino. Así que está claro que tú eres alguien mejor. No sé qué falle, pero no hay otro como yo. Emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Una tora y tora tora tora. Si mamá si mamu y catora tora. Una tora y tora tora tora. 7:44 de la noche y estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y esta noche estamos viendo el tema cada quien su karma o cada quien hace su karma. Y estamos en las leyes. En la que cama habita... que karma que haces allí te acuestas. Es un relajo. Es un desmadre. Hello. Chelo, me salió. Chelo. Pero bueno, la ley del crecimiento. Donde quieras que vayas, donde quiera que vayas, siempre estarás tú. O sea que por más que te quieras escapar de lo que está pasando alrededor tuyo, tú lo llevas en ti. O sea, por más que pienses que las cosas serían mejores si no estuvieras viviendo en un lugar o sucediéndote algo en específico, realmente siempre vas a estar tú en ese lugar donde estés. Entonces, nunca te vas a poder separar de lo que está sucediendo. Entonces, tienes que encontrar una forma de estar bien con lo que sucede. Exactamente. Y bueno... aparte de esta ley del crecimiento, sigue la ley de la responsabilidad. Cuando uno crece se hace más responsable. Y antes de continuar, pues le damos las gracias a David, que ya se tuvo que ir. Gracias por acompañarnos en el programa. Dijo Lobito algo de la karma y... ¿no? Y cármate, Lobito, cármate. Y como no se carmó, se fue. Pero bueno, ¿qué es lo que dice la ley de la responsabilidad? Bueno, ¿asumes la responsabilidad de cada una de tus acciones, Lobo? No, te está diciendo con la cabeza que no. La felicidad de los tuyos depende de lo que hagas, de lo que digas o no digas, de tus silencios, de tu presencia o tu ausencia. Yep. Eres responsable de tus elecciones, de tus errores y de tus éxitos. Según las leyes del karma, todo aquello que nos sucede es un reflejo del propio interior. Ojo aquí, cuando estamos hablando del karma, puede tener dos significados que nosotros le estamos atribuyendo cuando no los tiene. Aquí no tiene nada que ver con culpa, no por lo que hiciste, es lo que estás viviendo. Imagínate que la gente que nace pues en la riqueza decidió, ¿no?, nacer así por alguna razón. Tal vez en otra vida, o sea, no sabemos qué pasó. Entonces, es una elección todo lo que estamos viviendo, aunque tal vez nuestra mente dormida no ha despertado y no lo reconoce, pues podemos sentir como que, ah, ¿por qué a mí? Porque yo no nací con todo, con charola de plata, como mal dicho este. Yo creo que en esto de las responsabilidades, supongamos, hay gente de que nace con dinero, así que su familia tiene dinero. Entonces, hay gente de que se la pasa gastando el dinero toda su vida y de repente los papás fallecen y se les acaba el dinero. Y dicen, ¿cómo es posible? ¿Por qué se me acabó el dinero? Así, entonces como que hay gente, es lo triste de que hay gente que no ve sus propias acciones, sino nada más de repente como que dice, oye, ¿por qué me despidieron? Está bien de que alguna vez llego tarde, de que alguna vez me la paso platicando con mis amigos o cosas así, pero ¿por qué me despidieron? Okay. Entonces hay que tomar, algunas veces hay que en realidad ver nuestras acciones o platicar con la gente que nos quiere y decir, oye, ¿estoy bien en las acciones que estoy tomando o debería mejorar mis acciones, ¿no? Ahí es donde está el punto exactamente, para no confundirnos. Esa pregunta hay que hacérnoslas a nosotros mismos. Esta es la responsabilidad. Lo que estamos viviendo, así lo tengamos que repetir en varios programas, es nuestra responsabilidad de lo que estamos viviendo. No el entorno nos dice, te va a suceder esto, ¿no? Es nuestra elección, es nuestra decisión y es nuestra responsabilidad de cómo la queremos vivir. ¿Me siento mal? ¿Me siento enojado? ¿Me siento triste? Ok, es mi decisión. No le voy a poner la culpa a alguien más por mi estado de ánimo. Es lo que usualmente se nos dice, ¿no? ¿Quién te hizo enojar? A ver, ¿quién te puso triste? Y uno dice, ah, pues fulanita, fulanito, manganito, no, pues mi jefe, no, que el tráfico, ¿no? No. No es nada de eso, es tu decisión de lo que estás viviendo. Si yo decido enojarme porque veo a alguien que me hace una cara chueca o me grita o me insulta, es mi decisión y yo estoy interpretando que hay una falta de respeto o no la hay, pero yo lo estoy interpretando. Asimismo lo puedo interpretar y decir, no me afecta. Esa persona si me insulta, si dice majaderías o inclusive si te pega una bofetada, de ahí es donde viene también lo de la Biblia, ¿no? De cuando te dicen pon la otra mejilla, ajá, a eso se refiere. No se refiere a que literal, a ver, dame otra cachetada, ¿no? Sino es decir, ok, pongo la otra mejilla mía en la que yo decido, o sea, que no me estás afectando, entorno, persona, situación o experiencia, ¿no? Sí, sí. Y bueno, la siguiente ley. Chichichán. La ley de la conexión. Es algo que nos connection conecta con el resto del universo y hace que las cosas más pequeñas sean importantes. ¿Por qué será que dicen que Dios está en los detalles? A veces dicen que el diablo está en los detalles, pero yo pienso Dios está en los detalles. Y es porque realmente en las cosas que son de todos los días podemos encontrar cosas que se nos mandaron, o sea, totalmente con la intención de que nos llegaran. Exactamente, yo pienso y creo mucho en la sincronicidad. Por eso, cuando estamos pues más despiertos, hay días que estamos más despiertos que otros, ¿no? Y puedes ver todos los milagros realmente como lo que son milagros. Despertar es un milagro, el poder estar aquí, independientemente con tus capacidades o discapacidades, es un milagro, ¿no? El tener la vida y el podernos expresar y el poder tener esa oportunidad de decir, ok, ahora quiero cambiar y quiero sentirme realmente feliz, pleno, plena. ¿Por qué? Porque tengo esa capacidad de hacerlo. No necesito que me den millones o no necesito que tenga este trabajo de mis sueños o esta casa o esto, lo que sea, ¿no? Porque es por lo que uno se preocupa como adulto. La sociedad te ha hecho creer, nos ha hecho creer que eso es lo indispensable, que tenemos que proveer. Y la verdad es que no. Por eso hay gente que se va y deja todo. Deja su trabajo, deja su familia, deja todo. ¿Por qué? Porque saben que es su decisión y que pueden vivir su vida realmente plena, felices, dichosos y sin nada. Tal vez uno dice, qué egoísta, deja su familia. Pero esa persona a la que le están diciendo egoísta es una persona despierta. Es una persona que despertó a su alma y se ha dado cuenta que no tiene ninguna atadura con nada ni con nadie. Y eso es increíble, ¿no? Porque eso lo hacen seres espirituales. Y para ser un ser espiritual es realmente liberarte de todo y de todos. Y eso no quiere decir que porque dejas a la familia eres una mala persona, ¿no? Para nada. Una vez que estás despierto, uno se da cuenta, ¿no? No es que yo estoy diciendo que esté despierta, estoy diciendo en comparación de la... Cuando estás iluminada. Diciendo, cuando dejas la familia, estás diciendo de que esta persona en realidad no la deja a sus hijos ahí botados. Estás diciendo de que está dejando a su familia, de que puede ser soltero y puede dejar en su vida de parranda y de... No, realmente, o sea, teniendo familia, o sea, cuando la persona despierta su alma, se da cuenta que nada le pertenece. Nos damos cuenta en sí, siempre se nos dice, tu pareja no te pertenece, tus hijos no te pertenecen. Y una vez que uno se da cuenta, oye, es cierto, yo me creo responsable de mis hijos, me creo responsable de mi pareja, me creo responsable de mi familia, pero al fin de cuentas, uno deja el cuerpo físico y la vida sigue para cada uno de los que están a nuestro alrededor. Entonces no necesitamos dejar nuestro cuerpo físico para darnos cuenta que todo se mueve en sincronicidad. Se acaba de dejar mi cuerpo físico. Con la vida. Bueno, ya. Es difícil de explicar. Pero estaría bueno, ¿sabes qué? Seguir este tema de creer para la semana siguiente. Ok, ya lo dijo Lo. La séptima ley es la ley del enfoque. Ok, pero lo dejamos para la siguiente semana. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. Así podemos dar un resumen de lo que se dio esta noche. Estuvimos hablando del karma, de la interpretación que hacemos del karma, de las leyes que te producen un karma y sobre nuestra conexión con el universo, cómo todo afecta a todo lo demás. Y aunque te creas separado, nunca lo eres. Entonces, por más que pienses que lo que haces no tiene importancia, todo está conectado. Tora, tora, tora, tora. Exactamente, es muy, muy buen tema. Y ojalá tora, que la próxima tora, semana, tora, si ustedes tora, quieren participar, nos escriban a través de la página www.sexylordradio.com. Vamos a tener programa la próxima semana, sí, ¿verdad? La siguiente semana no va a haber programación. La siguiente. Okay. Bueno, para las fechas patrias mexicanas no vamos a estar en ningún programa, nos vamos de vacaciones todos. Van a dar el grito. El grito lo da cada rato. Y bueno, ahora sí, nos despedimos. Gracias por acompañarnos, Lobo, Marte. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Estuvieron escuchando su programa Venus versus Marte. Hasta la próxima. Buenas noches.